no nos trajo ningún papel, lo único que vino fue con la fuerza policial, de manera violenta, ¿me entendés? Siempre hicimos todo de manera pacífica, como nos solicitaron, presentamos todas las documentaciones, nadie estuvo de manera clandestina acá, acá no se usó, siempre estuvimos, nunca tuvimos problema con la policía que estuvo acá, a pesar de que han sufrido robos los vecinos que venían de afuera a robar cosas, siempre la policía, eso nunca estuvo cuidando, siempre estuvo mirando que no se metan más gente, que no sigan mejorando. Ahora, ¿sabes lo que están haciendo? Están dejando las casillas que están gente, que las que pudieron terminar las casillas, porque vos sabés que la situación económica del país está muy mal, la gente no tiene para comer. La gente ahora que estaba haciendo acá, que faltaba poquito para poderse venir a vivir, que están viviendo hacinada, ahora están, empeoró la vida de esa gente. ¿Me entendés? Mirá, es ahí en ese colchón que está ahí, que vos lo ves, ahí dormía gente. Vos decime, ¿sabés que las chapas nuevas no las regalan? No salen dos pesos. Mirá, vos fijate, y no, encima no te las dejan llevar, no te las dejan sacar. No. Ahora se viene al basural, ahora viene el camión, lo carga y lo tira al basural. Nos vinieron a ofrecer un montón de cosas acá. Por el tema de las elecciones, nosotros lo sacamos carpiendo, porque nosotros lo que necesitábamos es que la gente tenga un techo, donde el chico pueda vivir, no tenga que andar en la esquina porque están viviendo hacinados y a la hora del recreo de la casa, después de comer, tienen que terminar. Eso yo lo viví cuando era chico, ¿me entendés? Que vos no podés estar en tu casa y que ande lo que la vereda. Porque no tiene tres lugares, está viviendo en una casa donde viven tres familias, ¿me entendés? Los chicos cómo se crían. En eso no piensan. Fíjate que éramos pocos, nos juntábamos para las movilizaciones, pero es gente trabajadora, mirá cómo aparecieron todos. ¿Me entendés? Son toda gente que está trabajando, por eso no están, y cuesta mucho llenar la olla para comer, imagínate para comprar una chapa, ¿me entendés? La lluvia que se bancaron, todo esto es indignante, la verdad, tengo una bronca bárbara. Porque hicimos todo lo que nos pidieron y la gente ahora no tiene dónde vivir y está desesperada. Mirá cómo andan corriendo, ellos tienen dónde vivir y están bien, ¿me entendés? Y la policía no te da ninguna respuesta, te dice para atrás, te pegan, le pegaron a mi hija, le rompieron casa a un hombre que ahora estaba trabajando, que todavía ni sabe que le tiraron abajo la casa. Ahora cuando venga no sé lo que va a hacer, estoy muy indignado, no se puede vivir así, la gente no tiene para comer, no está, pero imagínate, no se organizan para saqueo, no se organizan para hacer ningún tipo de daño, nada más quieren un techo para la familia y no te responden nada, ni un papel trajo, no trajo ni un papel ni nada, mira el desastre que hicieron, estoy muy indignado, la verdad. Deme un plazo de 48 horas. ¿Quieren que sigamos trabajando así? Deme un plazo de 48 horas para que puedan los que no están viviendo, porque los que están viviendo, yo tengo no tienen sociales. Dónde vivir. Bueno, por eso mismo, porque los que están no tienen dónde estar. Eso es una propiedad privada. Es propiedad privada, muchacho. Yo no dispongo de esa cuestión. ¿Quieren 48 horas? Te dije que te iba a dar plazo. Bueno, ¿quieren 48 horas? Sí, dime 48 horas. ¿Te doy 48 horas? Para que desarme para los que no están. ¿Qué tipo que no está? Yo no quiero ver más, y yo te lo dije del primer momento, que haya cuatro tablas rodeado así de alambrado que diga González Saco. Y es de González Saco, porque no es así. Y eso te lo expliqué del minuto cero. Está bien. Entonces, si te comprometes a que me desaparecen esas cuestiones y queda la gente que efectivamente está viviendo, lo podemos manejar de otra forma. Ya te dije con el tema de las personas que había, eso ya lo hablamos. Entonces, respetame vos la palabra y yo te la respeto la mía. Yo, si querés, te lo levanto ahora. Pero en 48 horas quiero esa gente. Sí, que bueno, está bien. ¿Estamos? Los que están viviendo no se los van a ir. Los que están viviendo, ya, viste bueno, vos que yo no te toqué las cosas. Perfecto. Saco, ¿alguna vez tuvimos un problema nosotros hablando? No. Hice lo que no usted me dijo, todo bueno. Si usted me hubiese hablado, estas pérdidas no tenían que haber pasado. Yo eso, ¿me entiende? Te avisé, yo te dije cuál era mi función. ¿Sabe lo que pasa? Yo, apenas entramos, le pegaron a mi hija, le pegaron a mi mujer. Acá yo no tengo ningún informe de que...